impecable, créanme. Yo también me vine de Buenos Aires a Merlo, San Luis, y al principio era una mierda. Ahora también, pero ya cambié y me cago de la risa. O sea, el centro tiene 3 cuadras. El supuesto Yopin es una cagada, pero no importa, te cagas de la risa igual, che. Chéquese. Pero no me jodas, chéquese, boludo. Pero si le pones onda, la cosa hay es que drogarse un poco más, ¿no? Ponete las pilas. En Buenos Aires me fumaba un porro y flasheaba. Claro. Y ahora en Merlo me fumo 15 porros y flasheo. Chéquese. En fin, este flaco es un pelotudo, que no tiene onda, que no se ponga a criticar, dice que se la banque y a la mierda. En fin, bueno, los dejo. Y bueno, otra vez les escribiré. Ah, por cierto, no es una cagada acá, como todos piensan, es la onda que se les ponga. Así que pónganle huevo. Es decir, no, huevo o onda. Y mitad huevo. Hay que ponerle de todo, hay cabrón. Que, claro, a San Luis hay que ponerle de todo. Sí, y hoy es complicado. Tenemos un nuevo eslogan para la Secretaría de Turismo de San Luis, Argentina. Póngale onda, póngale huevo. Póngale de todo. Póngale de todo. Bienvenido a San Luis. Usted traiga el resto. Sí, claro. Muchas gracias. Hola, soy Will. Por culpa de este debate de mierda que saca, nos estamos ganando enemigos puntanos gratis. Federico 684. Usted disculpe, pero no, sí. No para vivir. Yo no sé si es re chingón o no es re chingón. Pero está chingón, cabrón. Pero póngale que está chingón porque nosotros le ponemos onda a todo. Sí, si hay alguien que le pone onda, somos nosotros. Convengamos con eso. Hay el amigo que había criticado justamente San Luis, que nosotros dijimos, nos recuerda a Milan cuando criticaba a su pueblo. Dice, ¿y quién es Milan? Y uno no puede llegar a la casa de onda, cabrón. O sea, investigue, busque. Sí, güey. Busque en algún lado, estudie. Pregunte, espere a que Milan se comunique y diga, ah, ese güey es Milan. Póngale, y qué sé yo, pero no puede preguntar quién es Milan. No, una eminencia favor, en la María favor, Tijuana. Ever de Villamontes, Tarija, Bolivia. Hola, Ever. Bueno, me quejo de un locutorcillo de radio que se llama Dinar. Pues él se cree la octava maravilla y bueno, logra que usted hable en este programa de radio de un locutorcillo de radio que nosotros desconocemos. Ever, ¿usted le ha escrito al locutor este Dinar para hablarle de nosotros? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nos escribe a nosotros? Para hablarnos de este Dinar que nosotros desconocemos. Hay que educarlo. A lo mejor, no claro. Sabe nada, no mire, sabe nada. Ever, si usted no viene educado por sus padres, lo vamos a educar nosotros. Y eso es mucho peor, cabrón. Créame, que no somos tan compasivos. Los castigos son terribles. Sí. Hola, soy Rush del DF mexicano. Hola, Rock. Hola, chicos, dice Rush y se retira. Qué bien. Saludadora, erótica y chingona. Lídice de Tegucigalpa, Honduras. ¿Qué pasa, Lidice? Dice, me quiero quejar de que en mi país todos los hombres son unos imbéciles, no respetan a las mujeres y menos sus derechos, y todos son unos babosos y además son feos. Él es lesbiana. Sí, Lidice, múdate de Honduras, porque evidentemente allí no encuentras lo que te lo que te cabe. Bueno, un beso para ti. Verónica Nájera de Santa Isabel Tola en México. Está bueno. Perdón, contacto, Ana María de Concepción de Chile. Luego a la tierra, güey. Y Phil recomienda cómo comprar un auto usado. Yo no sé si usted es hombre o mujer. Estaremos ya a esta altura. Y a Phil, a mí me confunde con ese nombre. Y a Phil nos dice cómo reconocer un auto chingón si está usado. Perfecto, ¿no? José Luis de Guadalajara, México. El Menciano de Doña Mesa, perdón, Córdoba. Contacto, güey. Escorpigus de Chiloé, en Chile. Marco de New York City. No, le dice aquí dónde comprar mate en DF. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en esos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con dinosaurios, mona moviendo el culo y muchas estrellitas pop. Oh, mierda, apaguen eso y suban el volumen. Dios es una estrella pop y nosotros nos despedimos. Se ganó un Grammy. Se ganó un Grammy, ¿no? Por su actuación en The Creation. OMP es lo que estamos escuchando. Qué banda, cabrones. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de las transmisiones terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Primera noticia. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Boom. Costa Latina, Hit Radio, Sur FM, 24 FM, Cadena Radio Mi, Euskadi, Onda Indalo, y Radio Sol, en México, Radio Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, y Radio Gente, en Chile, Radio Archipiélago, en California, Corporativo 9, en Socio Estudio, llega 71 de VHF con el cura fiestero mostrando fotos, sé que sé, impresionante, cura, este es de cuero, usted, está la, chingón, queda muy feo en radio tener un diálogo con alguien y que quede el resto del mundo fuera, son las fotos del disfraz del cura, pero nosotros preguntamos, ¿es de cuero? ¿Es de cuero? La gente